Café, Último Hotel. De 9 a 12, Oldie Motel. Come on. En Rock FM. Voy a revelar una historia que a veces es mentira y otras no es verdad. Se revuelven los trozos de un quemado papel. Y creció a mi lado como un árbol, toda una ilusión. Y creció a su lado monstruosa, toda una obsesión. En plena noche. quizás por segunda vez. La oportunidad de buscar en los cajones un recuerdo que amar. Bien, después de oír a Tundra, la gran banda de rock instrumental madrileña, llegaron con su esclarecido Extremoduro. A continuación, Nutbush City Limits, de la gran Tina Turner, y este Esperando Nada, del gran escritor de canciones, letrista y guitarrista, ahí lo tienes, Esperando Nada, el señor Antonio Vega. Yo solo espero que mañana nos encontremos a la hora de siempre, y sobre todo que recuerdes que Rock FM no descansa, que sigue la fiesta del rock en esta que es la casa del rock, y que Loldi se despide deseándote un feliz fin de semana. Hoy, el día que hubiera cumplido 72 años George Harrison, con George Harrison, Roy Orbison, Jeff Lynne, Bob Dylan y Tom Petty, y con Jim Kellner en la batería. Feliz noche, hasta mañana.